Darnos 10 minutos, 15. Sale. Buenas tardes, soy Samuel Mesa. Me encuentro aquí con el licenciado Carlos Coria, del Departamento de Comunicación Social de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua. Buenas tardes. Buenas tardes. Licenciado, la pregunta, bueno, más bien la información que me gustaría saber de esta dependencia de gobierno. Para empezar, ¿cuándo se fundó el origen de esta organización de gobierno? ¿Cuál sería? Mira, la Auditoría Superior del Estado es un órgano desconcentrado, como tú dices, del gobierno del Estado, pero del poder legislativo. Sin embargo, la Auditoría Superior del Estado es independiente, es un órgano técnico independiente del Congreso del Estado. ¿Por qué el carácter de independencia y técnico? Bueno, porque aquí en la auditoría se fiscaliza a todos los entes públicos del estado de Chihuahua, incluyendo paraestatales y entes autónomos como organismos de la sociedad civil. Esto es todos aquellos organismos que reciben dinero público, Ah, muy bien. dinero de los que pagan los contribuyentes, los ciudadanos chihuahuenses que pagan al estado. Eso es lo que se fiscaliza en la ¿Cuándo? Auditoría ¿En la Superior del auditoría? Estado, sí. Ah, muy bien. En este caso sería algo así como la auditoría, pero de nacional, la federal. Así Está es. también, como usted dice, parte del Cámara de Diputados del sistema legislativo. Y está, creo que sí, está debajo, ¿no? Se puede decir, Así es. subordinada, también independiente. Listo. Así es. Antes era Auditoría Superior del Estado. Solamente existía dentro del Congreso del Estado un organismo de fiscalización, pero bueno, esto le restaba independencia política. Así me imagino. Hoy hay plena independencia y habrá más con el nuevo sistema anticorrupción que recién fue aprobado este año en el estado de Chihuahua, pero ya a nivel nacional. Ya tiene 2 años. Entonces, con el nuevo sistema anticorrupción, se le da más autonomía a las auditorías estatales y además de eso se le da la facultad de presentar denuncias a partir de lo que aquí se está fiscalizando o investigando. Ah, muy bien. Sí, de hecho, también eso quería consultar. Este sistema es parte del Sistema Nacional Anticorrupción, ¿verdad? Así es. Empezó como en 2015 y me dice que apenas el año pasado se aprobó aquí para el Estado, ¿no? Ah, muy bien. Sí, dependemos de un sistema nacional anticorrupción y nosotros formamos Como una parte, rama. así es, porque este sistema nacional anticorrupción fiscaliza todos los recursos federales que se aplican en los estados, Ah, ¿sí? muy bien. De manera directa. Oh, perfecto. Y las auditorías estatales pues fiscalizan los recursos que se aplican en municipios, en los 67 municipios y en lo que es el gobierno del estado, organismos autónomos como las universidades. Oh, de hecho, está viendo el plan que tiene aquí para el Estado, incluye todas las escuelas, instituciones, ¿no? Así es, No todas, pero. todo lo que funciona y recibe dinero público es fiscalizado por el Congreso y se hace un programa anual de fiscalización. Se hace Bastante. público, de hecho se auditan todas las dependencias del gobierno del Estado, se audita al mismo Congreso del Estado, escuelas públicas, todo lo que es el sector público, ¿no? Todo lo que tenga dinero de aquí de contribuyentes, ¿verdad? Así Cualquier es. institución, sea de gobierno o no de gobierno, ¿verdad? Nada más con que tenga que ver con el dinero del pueblo. Así es, por ejemplo, hay asociaciones u organizaciones privadas o civiles que reciben dinero público para su funcionamiento. Por ejemplo, asociaciones regionales productivas de ganaderos, agricultores que reciben dinero público, tienen que ser auditadas porque la función es precisamente que el dinero que es del pueblo, Para lo que se distribuyó así es, y que quede. se administre de buena manera, que no se utilice para cosas que no Así como fueron desvíos o entregadas. cosas de ese tipo. Así es. Muy bien. Así es. Bueno, entonces digamos, el dinero que entra aquí, cuando hacen el informe, más bien de ¿cómo le explico? Todo el dinero que van a incluir en su plan, ese dinero, ¿cómo lo juntarían Bueno, con? mira, aquí lo que se audita es la administración de esos dineros. Ah, cierto, el Congreso es el que hace todo lo Ah, demás, ¿verdad? el Congreso Sí, es es el el que que aprueba los impuestos, aprueba, ¿cierto? así es, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. Ya cuando el Congreso aprueba la ley de ingresos y el presupuesto de egresos del gobierno del Estado, entonces los contadores que hay aquí, más de 100 contadores aquí en la Auditoría Superior del Estado, ya tienen información inicial para empezar las auditorías, ¿sí? Entonces, más o menos desde enero que se empieza a hacer la planeación de auditoría, se inicia precisamente con la ley de ingresos. Vamos a decir que se va a auditar al municipio de Ciudad Juárez. Hay varios auditores que, como es un municipio muy grande, pues son varios auditores los que ahí entran. Pero ¿con qué empiezan? Bueno, pues empiezan con cuánto presupuesto tiene el municipio de Ciudad Juárez. ¿Cuánto se la aprobó? Así es. Ah, okay. ¿Cuánto dinero se le aprobó Todas para que las lo obras que tenga requieren. en los bancos, etcétera? ¿Y cuánto va a gastar para qué tipo de obra? Ah, ¿Sí? muy bien. Entonces los auditores empiezan y van al municipio de Juárez, por ejemplo, van a los 67 municipios, pero como el ejemplo de Ciudad Juárez, van a Ciudad Juárez, tienen que ir a Ciudad Juárez, se presentan con el presidente municipal, con el tesorero básicamente, que es el enlace, ¿sí? Y a él le informan que van a hacer una auditoría de ese ayuntamiento. Entonces la principal auditoría es cuánto dinero tienes, cuánto dinero se te entregó, cuánto dinero has gastado y cuánto dinero tienes. Pero aparte, si dices, oye, has gastado, tienes 4 billones de pesos o 400 mil millones de pesos de presupuesto. ¿Sí? Has gastado la mitad. ¿En qué la has gastado? Entonces el municipio le tiene que informar, bueno, he gastado tanto dinero en carreteras, en las calles, en pavimentación, he gastado tanto en iluminación, he gastado tanto en servicios públicos de basura, etcétera, he gastado tanto en la seguridad, en la policía municipal, he gastado tanto en un puente, y el ayuntamiento le está dando al auditor el informe de en qué se está gastando todo. Los contadores que van aquí a hacer la auditoría no se conforman nada más con esa información, sino que vamos a decir que el director de obras públicas le dice, se gastaron 20 millones de pesos en el puente que está en el Chamizal. El auditor recibe esa información, pero el auditor tiene que ir a comprobar Que efectivamente se está haciendo. así es, si primero si se está construyendo, o si ya se construyó, si se construyó. Según lo Segundo, acordado. eso es en cuanto a dinero. Hay otros auditores de otro departamento que van a investigar si la obra realmente reúne las características de una buena obra para 20 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, los auditores son realmente investigadores que van al lugar donde se ejerce el dinero público para ver si realmente se ejerció bien. O vamos a decir que dice el presidente municipal de Madera, invertimos 10 millones de pesos para pavimentar esta avenida desde la calle Quinta hasta la 25. Muy bien, van los auditores y revisan el pavimento que realmente sea del grosor que se proyectó en la obra, que realmente sea pavimento o concreto hidráulico, que se hicieron las obras de drenaje, de agua, o sea que la obra estuvo bien hecha en base a una ingeniería civil, ¿no? Ah, muy Pero bien. también hay otro departamento que se llama el Departamento de Gestión, que va a revisar si esa obra en realidad beneficia a la mayoría de la comunidad. ¿Será necesaria o que no se haya aprobado nada más por Exacto, aprobarla? porque muchas veces hacen obras para beneficiar a un funcionario Contratista o público, algo. porque es el camino que lleva al rancho del compadre del presidente, por ejemplo. Ah, okay. Entonces, la auditoría que se hace de los dineros públicos. Aquí nosotros somos un órgano técnico, no nos metemos en política. Aquí hay ingenieros, hay contadores, hay abogados que van y revisan que la obra esté construida con buenos materiales, que no se hayan inflado los precios de los materiales, que hayan terminado en el tiempo que dijeron que se iba a hacer la obra, pero también que la obra sea de beneficio social. O sea, es una auditoría muy completa la que se hace. Ah, correcto. También quería hablar de los departamentos que tienen aquí. Me está diciendo que tienen desde ingenieros hasta... Sí, así es. Hay un departamento de auditoría de obra, que son ingenieros, que son los que revisan que las obras públicas estén hechas con calidad. ¿Sí? Desde una vivienda, no sé, viviendas públicas, hasta una carretera, ¿no?, o un edificio que sea construido de... Ahí el otro departamento es el departamento de gestión, que es el que vigila o que verifica si las obras realmente cumplen un beneficio social. Así que no se esté favoreciendo a algún funcionario, sino que realmente está hecha para el beneficio de la mayoría. Hay otro departamento que es auditoría de normatividad y seguimiento, que es el que vigila que todo esté hecho conforme a la ley. ¿Sí? Y hay auditoría financiera. Hay dos departamentos de auditoría financiera. Ambos vigilan que los recursos estén utilizados de buena manera. Que si dijeron hay 20 millones de pesos para una carretera, esos 20 millones de pesos se aplicaron a la carretera. ¿Sí? Son dos departamentos, auditoría financiera 1 y auditoría financiera 2. Auditoría financiera 1 son los contadores que van a los 67 municipios. Y auditoría financiera 2 son los contadores que van a auditar a lo que es el gobierno del estado. Esos son los cuatro departamentos con los que contamos y cada uno pues con especialistas, ¿no? Ah, correcto. Entonces, ¿todos los departamentos generan su propio tipo de informe o...? Así es. Uno y luego ya los juntan y... Se hace un plan anual. Uh-huh. Y ya cuando empiezan a trabajar, por ejemplo, los contadores que están yendo a los municipios, ahorita ya están regresando a traer los primeros informes de esa auditoría. ¿Sí? Acá que dicen, pues el municipio de Aldama recibió de presupuesto 50 millones de pesos, pero en caja nomás había 45. ¿Y a dónde quedaron los otros 5 millones? Así es. Ahora, no se prejuzga, porque aquí somos un órgano técnico. Ni juzgamos ni prejuzgamos. Aquí el auditor dice, caray, faltan 5 millones de pesos. Antes de venir a acusar a alguien o decir, faltan 5, 5 millones, se le dice al presidente municipal, oye, hice esta revisión y te faltan 5 millones de pesos en caja que no están reportados en ninguna obra. ¿Dónde están? Se le da la oportunidad al funcionario público que responda, ¿sí?, a esas observaciones que está haciendo el contador. Entonces ya el tesorero de Aldama le puede decir, es que esos 5 millones de pesos, mira, los tenemos en esta otra cuenta porque se va a aplicar en esta otra. Ah, perfecto. Entonces ya el auditor en su reporte dice, hay un faltante de 5 millones de pesos, pero el tesorero aclaró que esta obra está en tal cuenta y se verificó que efectivamente esos 5 millones están en otra cuenta porque se iba a destinar a otra obra. Sí. Ahora, algo importante de la auditoría es que tú estás fiscalizando o revisando obras públicas que se van a hacer en la comunidad y para beneficio de la comunidad, pero esas obras públicas no surgen así nomás de que se le ocurrió al presidente, ahora voy a pavimentar esta calle, sino que también se debe verificar que esas obras sean parte de un plan anual de desarrollo. ¿Sí? Okay. Todos los municipios deben tener un plan municipal de desarrollo que esté de acuerdo con el plan estatal de desarrollo, el cual debe estar de acuerdo con el plan nacional de desarrollo, para que no sean ocurrencias las obras. ¿Sí? Sí, yo estaba viendo en el plan nacional que tienen unas obras incluidas como carreteras y ese tipo, pero esas las auditan ellos, ¿no?, directamente. Sí, visto que son en los estados, municipios, todo eso. Pero eso es de parte, ya les corresponde a ellos, no al estado. Sí, la Auditoría Superior de la Federación tiene también, así como te estoy platicando aquí en el estado, Ellos funcionan de la misma manera, pero a nivel nacional ellos auditan a los estados y a algunos municipios también. Ah, ok. Sí. Bueno, ya que tienen todos sus informes, los juntan aquí todos en la Auditoría Superior del Estado, y esa información la puede, bueno, ¿a quién se la envían? ¿Al bueno, Congreso? Ya cuando está toda la información de la auditoría que está completa, esto implica que ya se le preguntó al funcionario, oye, yo detectamos irregularidades en la construcción de este puente, gastaste 3 millones de más, y en la auditoría de obra encontró que el material que utilizaste era de mala calidad y estaba muy caro. ¿Qué pasó? Se le da la oportunidad al funcionario público que explique qué es lo que sucedió ahí, y el funcionario público te puede responder, efectivamente, el material se compró más caro y por eso se sancionó a la empresa con tanto, o por eso se le quitó el contrato a tal empresa, ¿sí? O no lo terminamos a tiempo, pero porque hubo un programa de inundaciones, hubo una temporada de inundaciones y por eso no pudimos terminar. Ya con toda esa información, se cierra la auditoría y se emite el informe de esa auditoría. Ese informe se envía al Congreso del Estado y los diputados, donde hay representación de toda la sociedad y de todos los partidos, revisan ese informe y ellos son los que deciden si se sanciona o no se sanciona a un funcionario. Irregularidades que haya. Así es, las irregularidades que se hayan encontrado. ¿Sí? Así es como lo establece la ley. Puede suceder que, por ejemplo, pues en el Congreso del Estado no hay contadores especializados en auditoría. Y ellos revisan la auditoría y como no saben de esto, dicen, no, pues se aprueba. Y si ya lo aprueban, si aquí se encontraron irregularidades, pues ya no se puede sancionar. Porque la Auditoría Superior del Estado no es sancionadora, es vigiladora. Solo vigila, ¿no? Solo vigila y reporta. Pero con la nueva ley anticorrupción, dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, si el Congreso dice, ah, no, está bien, se aprueba, las auditorías estatales ahora pueden decir, no, señor, aquí nosotros encontramos irregularidades y entonces la auditoría va a iniciar un proceso judicial y nosotros directamente vamos a acusar al presidente municipal tal porque se robó tanto dinero. Y entonces ya las auditorías pueden meter una denuncia directa ante la Fiscalía General del Estado. Ah, ok, entonces tiene contacto más bien como directo con fiscalías, ¿no? Ahora lo va a tener con la nueva ley, con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Ya para tener esa capacidad de, aparte de hacer la revisión, tener como más, ¿qué se puede decir? Como un juicio, ¿no? Así es. Parece. No enjuiciamos, pero podemos acusar, porque tenemos las pruebas. Ah, ok. En el Congreso del Estado, pues tú sabes que son políticos, ¿sí? Y muchas veces toman decisiones políticas. Y aquí la auditoría no es política, es técnica. Y nosotros decimos, además, me dice. Nosotros decimos, espérate, no, señor, es que aquí nosotros encontramos estas irregularidades y tienes que sancionar. Sí, pero como es un municipio pequeño, pues que pase. No, ¿cómo que pase? No. Y desafortunadamente así sucede hasta ahorita. El Congreso aprueba o desaprueba por cuestiones políticas. Correcto. Bueno, además del sistema anticorrupción, ¿de qué otros sistemas dependen aquí, por ejemplo? Ah, bueno, en el Sistema Nacional Anticorrupción están las Auditorías Superiores del Estado, pero también hay organismos de fiscalización. Por ejemplo, aquí en el estado de Chihuahua está, dentro del gobierno del estado, está la Secretaría de la Función Pública, que es una secretaría que funciona como auditoría interna, donde ellos están investigando que hacia el interior del gobierno del estado se hagan bien las cosas, porque a ellos les interesa que el dinero se administre bien, porque si no, si nosotros lo revisamos, les vamos a encontrar que no lo están haciendo bien. ¿Sí? Entonces, ahí está uno. En los municipios existen las sindicaturas. Las sindicaturas tienen que hacer en los municipios el mismo trabajo que estamos haciendo nosotros en todo el estado y en el mismo municipio. Los síndicos o síndicas revisan que los dineros y los trabajos que se están haciendo en los municipios cumplan con las características de eficacia, eficiencia, honradez, transparencia. O sea, que se esté aplicando bien el recurso, pues que no se lo estén robando o lo estén desperdiciando, ¿no? Sí. Hay dos maneras de que la Auditoría Superior del Estado observe a los funcionarios o les diga, estás haciendo mal, cuando se roban dinero o cuando no lo administran bien. ¿Sí? Correcto, son los dos más comunes, ¿no? Así es. Nosotros o los auditores, pues cuando van y revisan, pues detectan faltantes de dinero. Oye, ¿qué pasa con este dinero? Hay de dos, o alguien se lo robó, ¿sí? O ese dinero está mal administrado. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor pues no se la robaron, pero de esos 5 millones, 1 millón lo destinaron para una escuela, otro millón lo destinaron para una colonia que no tenía agua potable y pues les llevaron aguas en pipas, ¿sí? Que tú dices, ah, caray, pues está bien utilizado el dinero. Sí, pero está mal administrado. Ahí el punto. Sí, no se lo están robando. Entonces se le hace la observación al funcionario público. Ok, está bien que lo hagas porque resolviste situaciones emergentes, pero cada vez que lo hagas, se le hace una observación administrativa. Tú tienes que reportarlo aquí, así, así, así. ¿Sí? Y hay observaciones judiciales o penales, que son las de robo, y hay observaciones administrativas, que son las que fallaste en la administración. ¿Sí? Muy bien. Bueno, otro detalle, bueno, vi que en el sistema anticorrupción incluyen el Sistema Nacional de Fiscalización. Así es. Ese sistema aquí en el estado, el de fiscalización, ¿cómo se puede decir? ¿Está relacionado con ustedes, con la auditoría? Sí, sí, porque por ejemplo, los auditores revisan los reportes que hacen los municipios o el gobierno del estado del IVA, del impuesto sobre la renta, que si lo cobras, lo reportes. Sí, porque también puede ser una sanción penal o administrativa. Oye, tú le estás cobrando a tus empleados de municipio, de gobierno, el ISR, ¿sí? Y aquí está donde se los está reteniendo, pero no estoy viendo que ese ISR tú se lo estés reportando a Hacienda, ¿sí? Uh-huh. Y entonces Hacienda, pues a lo mejor muchas veces pues no se da cuenta, pero ya con nosotros se va a enterar de que hay errores ahí en la fiscalización, ¿sí? Correcto. Sí, estamos coordinados también con él. Muy bien. Por eso se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, para que hubiera coordinación de municipios, estados y federación. Sí, que incluyera todos los niveles del gobierno. Muy bien. Así es, porque hay fallas muy recurrentes, como son impuestos federales, Hacienda, Secretaría de Crédito Público, muchos municipios lo retienen y no lo reportan. Oh. Sí. Y Hacienda, como no puede proceder penalmente directamente contra el municipio, pues muchas veces lo dejaba. Ah, y este sistema se encarga directamente de ese tipo de detalles. Así es. Ya sin intervención. Ah, ok. Bueno. Sí, la intención de todo esto, a lo mejor hay fallas, ¿no? Todavía del sistema, pero la intención es que el dinero que el ciudadano paga en impuestos, en IVA o ISR o otro tipo de impuestos, que ese dinero en realidad sea utilizado para el beneficio de esa persona que está pagando impuestos. Sí, eso es lo que quieren lograr ya con todas las modificaciones que se han hecho, es su finalidad. La intención es buena, de que el sistema falla, pues sí, desafortunadamente. Sí, lo humano. Interviene lo humano o intervienen otros factores políticos, incluso internacional. Sí. Ok. Entonces, pero el sistema en sí es muy bueno. La intención es esa, que el dinero que tú das en tus impuestos, pues se ve, se regrese en tu beneficio, no en beneficio de un funcionario corrupto, o no en beneficio nomás de las colonias más ricas, por ejemplo, de Chihuahua, o no en beneficio nomás de cierto sector. Si te fijas aquí en Chihuahua, ahorita en campaña, que iniciaron las campañas, pues muchos candidatos van a decir que se aplica más recurso de dinero para el norte y menos para el sur. De hecho, lo que estaba escuchando. Ah, bueno, ¿por qué? Bueno, pues la auditoría tiene que ver con eso precisamente también, de que el dinero se reparte de manera equitativa. Ah, en este caso también auditan ustedes a partidos políticos, ¿eso ya le corresponde a alguien más? A la federación. A la federación, ah, ok. Sí, porque ellos reciben el dinero directamente de la federación y ellos los auditan. Muy bien. Y en este caso, por ejemplo, cuando son campañas electorales, pues es el Instituto Nacional Electoral y la FEPAD. Perfecto. Bueno, entonces, para concluir, el sistema que está haciendo el Nacional Anticorrupción apenas está entrando aquí en Chihuahua. Hay que esperar todavía a ver los resultados. Apenas está formando. Apenas. Todavía no podemos ver resultados, yo creo, hasta el año que entra. Y buenos resultados dentro de 2 o 3 años. Por ejemplo, dentro de las bondades de este nuevo Sistema Nacional Anticorrupción es que se están involucrando a ciudadanos. El Comité de Ciudadanos, ¿y qué otras instituciones van incluidas ahí en ese sistema para aquí, para el Estado? Mira, el Sistema Estatal Anticorrupción lo compone la Auditoría Superior del Estado, lo compone el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de la Función Pública, está también el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que son los jueces. Que es el que se va a encargar de sancionar en caso de que... Así es. Sí, son los jueces, son los que dicen, sí, hay que sancionarlos, porque eso, hay que evitar ya el robo. Okay. Está el Instituto Estatal de Transparencia y Acceso a la Información, y está el Consejo de Participación Ciudadana, y está el Fiscal Anticorrupción. Ah, ¿sí? Correcto, eso es como un sistema, como el del Sistema Nacional, pero... adaptado al Estado, sí, es a nivel con estatal. Las instituciones que tiene el Estado. Por ejemplo, a nivel nacional, pues todavía no se ha nombrado el Fiscal General Anticorrupción, todavía también se sí, está... todavía tienen sus problemas políticos, de que... porque no quieren... Sí, va a haber dentro del sistema judicial, del Poder Judicial, va a haber magistrados anticorrupción. Especializados jueces, solamente en esos... Ah, sí, es jueces especializados anticorrupción. Entonces... Ahí va, va muy lento, es caro, ¿no? El sistema es muy caro y la gente pues, ya quiere ver resultados, pero pues la burocracia en México tú sabes que es un lastre, ¿no? O sea, sí. Va muy lento. Ahorita aquí, por ejemplo, ya está conformado el Comité de Participación Ciudadana, ya está creado, ¿sí? Este Consejo de Participación Ciudadana es el que se va a encargar de coordinar el nombramiento del Fiscal Anticorrupción, coordinar el nombramiento del Auditor Superior del Estado, ¿sí? Entonces, pero apenas está creando el Sistema Estatal Anticorrupción, va lento. Están los primeros pasos de sí, creación. Y como es este de nueva creación, pues va a haber errores. Ya ahorita ha habido, se le han señalado algunos errores, por ejemplo, para el nombramiento de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, pero bueno, sobre la marcha se va aprendiendo. Sí, sí. Es caro, el ciudadano, pues desde mi punto de vista, no debiera estar pagando cosas tan caras y tan lentas, ¿sí? Porque pues pueden funcionar de otra forma más rápida, pero pues ahí entra el ingrediente político. Así es. Bueno, creo que eso era toda la información que necesitaba. Le agradezco mucho. No, de nada, a la orden.